Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Frente a los tiempos que corren, decimos: a la huelga, compañeros. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Programa de actualidad política, reflexión colectiva que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. Todo. La trabajadora. Patriotas importados. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Y el canto chacarera, la muerte grita tierra. El cocinero ha convocado a todas las aves, a los pollos, a los pavos, a los patos. Y una vez reunidas las aves, les ha preguntado el cocinero con qué salsa desean ser comidas. Entonces alguna de las aves ha dicho: yo no deseo ser comida con ninguna salsa. Y el cocinero le ha advertido que eso está fuera de la cuestión. O sea, tenemos ahora la libertad de elegir la salsa con la que seremos comidos dentro de ciertos límites. Esta es una dictadura disfrazada de democracia, donde se nos cuenta a todos los países que tenemos igualdad de derechos, pero en realidad no tenemos más que el derecho de obedecer a los poquitos países que mandan. Buenas tardes, buenas noches, programa número 17, viernes 26 de julio, huelga de amores. Buenas tardes. Buenas tardes. Programa un falso 18, me gusta. El falso 18. El falso 18. Siempre vamos a tener un falso. Muy buenas tardes, estamos rodeadas de invitades y espectadora, sería radial. Bueno, estamos acá con la negra Raquel. Hola, Tardo. Hola. Hola, hola Raquel. Hola, ¿cómo van? Con una amiga, la José. Hola, José. Hola, hola, hola. Chicas. Bienvenida a la radio. Es muy sensual. Tiene un tapado divino. Es abogada. Hola, Gaby. Hola, y bueno, estamos escuchando la voz de... De la revuelta puertorriqueña. De la revuelta puertorriqueña, sí. Ahí estuvo junto con René, Bad Bunny Benicio del Toro. No tengo idea. Una juntada. Oh. Todos. Estamos la muchacha. Tremendo. Claro. Lo que hicieron fue muy bueno. Fue muy bueno, o sea, si bien, o sea, ahora nos llegan estas noticias. Y Hace días que venían. Y que estos mensajes que se filtran son como la frutilla de toda una situación económica de Costa Rica que hace que ¡pum! Sí, que se viene dando ya. Mientras nosotras vamos a elegir en qué salsa... Puerto Rico, perdón. No, y que... Perdón, pero que estamos hablando de artistas a nivel multinacional, así, digo, claro, a nivel mundial, que ganan millones y millones, que se comprometan en una causa públicamente con sí. una cuestión que tiene que ver con el pueblo, me parece que, más allá de las críticas que una siempre ve, es excelente. Así que, totalmente. Nada, los aplaudo, los beso, los abrazo de acá. Y a Rique más que a nadie porque soy fan. Desde chiquita, ¿no? Chiquita. Ya te cerró, si hay algo le faltaba. Ay, te amo. Vos y Gusti son como... El próximo cuadrito de acá va a ser de el Ricky. Próximo el próximo es Ricky. Pero bandera, bueno, y nosotros estamos acá ahora atravesando un dilema, ¿no? Uy, sí, mientras en Centroamérica están volteando gobiernos con la acción popular, nosotros y nosotras y nosotres nos vamos a debatir en qué salsa nos vamos a cocinar. Así es. ¿No? Entonces, ¿votar o no votar? Esa es la cuestión. ¿Cuál es, qué es más digno del ánimo, sufrir los tiros penetrantes del voto injusto? ¿Oponerse a votar este torrente de calamidades y darles fin a una atrevida revolución? ¿Votar es morir? Y por un voto diremos, ¿las aflicciones se acabaron? ¿Vamos a dejar de sufrir? Votar es morir. Y tal vez soñar. Sí, he aquí la cuestión, ¿votar o no votar? Muy buena, Pauli, claro, votar o no votar, esa es la cuestión, o al menos la primer cuestión que se nos presenta, ¿no? Contando un poco esto de cómo nos pega o qué nos convoca a reflexionar cuando pensamos en el voto. Y en mi caso... Lo primero que pensé o lo que intenté es despojarlo de tanta carga que engloba. Entiendo que la tiene porque nuestros pueblos han luchado por el voto, o sea, si vamos 100 años hacia atrás, se conquistó el voto para un sector que fue, digamos, los hombres, luego vinieron las mujeres, luego vino la adolescencia. O sea, hay algo en el ejercicio de ese derecho que nos pega... que nos interpele y que tiene que ver con una conquista positiva y por eso tiene tanta carga. Y a su vez, si pinchamos el globo y nos ponemos serios o miramos de otra manera, nos demuestra que es un acto político más en este juego de la democracia burguesa que no nos permite elegir de verdad, que no nos deja elegir. Y lo que yo creo es esto, es un acto político, hay que pensarlo, pero sin darle trascendencia. No tiene trascendencia, no va a acabar con las relaciones políticas de opresión, no va a acabar con las relaciones económicas de explotación, no va a acabar con el patriarcado, ni va a acabar con la depredación de la tierra que significa el capitalismo. Pensado esto, despojado de todo ese valor, por más que fue una conquista y todo, el tema pasa por lo táctico, al menos para mí. Es, o sea, depende de las circunstancias, se puede elegir una táctica de no voto, una táctica de voto nulo, una táctica de participación. ¿Será una táctica también votar una opción burguesa? Bueno, no sé. Sí, y creo que todas estas... preguntas que nos hacemos, ¿no? En este contexto que estamos a ¿cuánto? Dos semanas, sí. ¿No? Casi. El 11. De las PASO. Bueno, es esto que ¿cuál es la salida? ¿Cuál es el paso que tenemos que dar? Que es este, de decir, bueno, hoy y voto ese día. Con todas estas preguntas que nos hacemos, ¿a quién votamos? ¿Votamos un partido? Como lo hacemos, bueno, el otro día trajiste la clasificación de todos los partidos que estaban presentándose a elecciones. ¿Cuál es? ¿Votar un partido que ya, un estado que ya estuvo, como el FEFE? El FEFE. Vamos por ahí. Cortamos boleta en el sentido de que, bueno, que pueda entrar determinado legislador, como por ejemplo, como tienen en el caso de Ofelia Fernández, que es una referenta dentro de lo que es la juventud, y por eso estaríamos como votando algo mejor. Yo me acaba de... pensaba algo, ¿no? Marce recién hablaba de hay que sacarle el peso a las elecciones porque no, obviamente no vamos a poder contra el sistema a partir de ellas. Pensando en la mayoría de toda la sociedad que le da ese valor al voto. Ahora, nosotras también como militantes y de haber estado en organizaciones también le damos mucha carga al voto. Claro. Esto, nos preguntamos y nos repreguntamos mil veces porque sabemos que quizás tengamos, digo, que votar si es que lo decidimos alguna alternativa burguesa y también nos pesa, digo, correrse un poco de la culpa militante que nos atraviesa, digamos, por lo menos en mi caso durante muchos años me pasó que no quería votar, de hecho no votaba, y creo que tiene que ver con la legitimidad que le damos al voto. Si estás organizado, organizada, quizás le das una legitimidad. En el caso mío, por ejemplo, ahora tiene otra. Sí, acuerdo con Marce que tiene que ser una cuestión táctica esta vez, además, claro, porque estamos ahí como muy individuas. ¿Vos, compañera? No, yo creo, esto que decía la China, creo que en realidad los militantes somos los que les ponemos este peso al claro, voto. Claro. Para el resto de la gente no tiene este peso ni tal la cual. Actualidad. De hecho, es tipo, qué paja, tengo que ir a votar. ¿Entendés? Es que, claro. O sea, me reunieron el domingo. Nosotras le ponemos este peso. Mucho. Nosotros justamente que somos los que consideramos que no debería tenerlo, consideramos que no es la vía por la cual vamos a llegar a conquistar la forma de vida ni la sociedad que queremos, y sin embargo nosotros le ponemos ese peso, le hacemos ese juego a la burguesía, hacemos ese juego con el poder y lo jugamos mal el juego. Creo que ese es el problema. Bastante. ¿Negra? Sí, uy, estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo. Es así, es como que la culpa de votar sabiendo que seguimos apoyando un sistema que nos está matando. Entonces es como, ¿tiene sentido todo esto? Por eso mejor no votar. También. Sí, pero también el ¿cuál es la? Seguimos con esto. Nosotras no votamos. Tácticamente, okay. Tácticamente está, no está bueno. De esa manera, porque somos pocos. O sea, ¿y qué le estamos haciendo el juego a quién? ¿A que siga lo que está? ¿Es sí. eso? Entonces, hay como un montón de cosas que y que nos atraviesan y nos hacen sentir mal y nos da culpa. Y, bueno. Sí, porque de última, además, sabemos como militantes que somos, más allá de lo que votemos, que no votando a alguien le vamos a estar haciendo el juego a otro alguien, digo, siempre. Claro, es sí, el juego y votando de hacer el juego. Hasta con el voto pero mismo bueno, también claro, es, hacemos sí, el juego al otro. Pero el otro camino. Y más si no estamos organizados, o sea, porque en realidad el camino es ese. Es que el camino es la organización y sabemos que como revolucionarias que somos, también esto no es la salida, o sea, no es por el voto. Sino no, es por otro camino, también. Que no lo estamos, ni damos años luz de eso, ahora. Ese es el tema, digo, como lo otro no lo estamos pudiendo hacer. No lo otro que sería, hacer, que sería la lo revolución. Primero, que sería la revolución. Sí, o entonces, pasa que no podemos estar organizadas tampoco, no encontramos un espacio de organización. Claro, es que por eso no hay revolución. Porque no estamos nosotras. Si no estamos organizadas. Porque hay un montón que por eso no voto. Porque hay un montón que yo no voto. Yo te digo. Hace un rato dijiste otra cosa. Bueno, son las contradicciones, ¿no? Lo que lo de afuera no vale. Vale lo que digo ahora acá. Pero no me acuerdo. No me acuerdo. No pasó. Yo comparto la reflexión de Pauli. Justo nos toca estar en una mesa cinco mujeres que no estamos organizadas, porque esto no, cuando decíamos que el voto es táctico y entonces puede ser no votar, puede ser blanco, puede ser nulo, puede ser a un proyecto político. Depende de la estrategia que uno asuma en lo colectivo. Al menos en mi caso, todo se me dificulta más a la hora, e inclusive de plantear una posición abierta como podría ser yo que me reivindico de izquierda, voto al FEFE. Chan. Chan, chan. Chan. Chan. Chan. Chan. Chan. Chan. O bueno, discutámoslo. Claro. Bueno, son estrategias. Bueno, también, y entonces me pego cachetas y digo, estoy menos revolucionaria. Menos revolucionaria. Yo te quiero decir. Y, no, y sin embargo, lo que yo me pongo a pensar es que uno de los principios de todo revolucionario es generar conflictos por arriba. Pienso que el recambio les va a generar cierto movimiento. O sea, digo, si una decisión táctica de votar proyectos de izquierda que no van a llegar y que van a acumular un proyecto que yo tengo serias críticas, digo, ¿no? Lamentablemente. El otro a mí se me presenta desde ese lugar, decirle genero recambio, genero movimiento. Hay que generarles movimiento a la burguesía y molestar desde ese lado. No sé, capaz que otro compañero o compañera me pueda convencer de lo contrario. Digo, está abierto. Yo lo empiezo a pensar desde ese lado. Convénceme. Sí. O me fui a la mierda. Sí, me fui al carajo y nada, y la estoy pifiando y me estoy quemando y... Bueno, sálvenme. Pero bueno, estoy teniendo estos dilemas. A mí lo que me parece es que hay que hacer un hay que dejar de ser dogmáticos y fundamentalistas y hacer buenos análisis de la realidad, que es lo que nos falta en general. Y eso, y a partir de ahí, bueno, ver que sí, que no, yo como sola también voy a votar y mientras voy a hacer un análisis lo más real posible. Yo sola con mi soledad, yo mi maldita soledad de militante que no milito, voy a ir sola a votar, voy a llevar mi sobre. Yo llevo mi sobre. Al otro día todo sigue igual, ¿no? Sí. Así que vayamos con un poquito de música. Dale. Por favor. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad, todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será, esperando la última ola, esperando la última rola, arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Mentira lo que dice, mentira lo que va, mentira lo que cuece bajo la oscuridad, arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Todo es mentira desde arriba la luna, oh yeah. Todo es mentira la verdad, arriba la luna, oh yeah. Todo es mentira, yo me arriba digo. La luna, oh yeah. Todo es mentira porque será mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cueste bajo la oscuridad, arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Buscando mi ideal, buscando mi ideal, buscando mi ideal, buscando mi ideal. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Por dónde saldrá el sol? Nosotros nacimos de la noche. ¿Por dónde saldrá el sol? Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día. Arriba la luna, oh yeah. Para todos la luz. Arriba la luna, oh yeah. Para todos todos. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Para nosotros, la dignidad insurrecta. Para nosotros el futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad. Enciéndanse las nuevas luces. Variete Huelguera presenta La Negra Raquel. ver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. ¿En qué lugar se encuentran las flores de la ventana? Hubo flores durante el invierno, pero hoy no están, porque se cansaron los pétalos crepusculares. ¿De qué material está hecha una flor en mi ventana? ¿Con qué elementos se dibujan las flores de una ventana para salir y seguir invisibles como el descanso que se necesita luego de una jornada de trabajo? Espero el momento del descanso y las neblinas azotan mi risa. Tengo la risa azotada, Domingo. Las noticias cansan la risa y la azotan. Esperaba la carta de las tres damas. Las anulo desde hace 2 días y no llegó la epístola. Llegó el héroe de causas ajenas. Volvió el impropio. Manejó sus redes de plástico y se llevó las flores de mi ventana. No las veo. No las huelo siquiera. Se escaparon con las damas de la luna porque se enteraron de la mentira envuelta en sobre transparente. Imposible ignorancia de contenidos. Esas damas y esas flores fundaron una amistad repentina y huyeron para evitar los dolores. No soportan un desprecio ni 3 enojos y pactaron con las flores la corrida. Andan corriendo las flores y las damas mientras busco un descanso merecido al amanecer. ¿En qué lugar se hallan los idiomas desconocidos para evitar una inevitable masacre? El esfuerzo, las locuras, la tarea, los sacrificios, los amores y las caricias y los abrazos. ¿Cuál es la razón valiosa para los castigos impunes? ¿De qué forma se consigue la justicia de los esmerados y la mesura de los comprometidos? Los despojos de los desconocidos duelen como máscaras de hierro en los rostros de los recién paridos. Sufre el parido y sufre la madre. El dolor me atraviesa al mismo tiempo. Las cartas de las ingratas tardarán en enviarse como se desaceleran los buenos tiempos. Las cartas de los infelices no llegarán hasta que un vómito gigante asome por la puerta y escupa la negrura de los hartazgos. Me cansé, Domingo. Me cansé de las damas y de las flores y de los impropios que estornudan en la vereda de mi casa. ¿Qué necesidad se esconde en la piel de un impropio que abandona el pasto crecido en un piso que no le pertenece? ¿Para qué acercarlo distante, ladrón de documentos? Solo hace falta abrazar a los hijos de la vida. Me cansé, Domingo, de lo mío y de lo ajeno. Preparo la estocada, aliento la valentía, procuro los gritos, descuido los cuidados, arengo las batallas, sudo los esfuerzos, siembro sonrisa de la imperiosa necesidad del desconsuelo y la furia. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Ante la vista gorda de un gobierno ausente, miles mueren arrasados por el frío, el hambre, la desidia. Ante la vista gorda de un estado ausente, Miles de mujeres perecen por abortos clandestinos, en condiciones infrahumanas. Al tiempo que Amalia Granata se toma unas vacas a Europa con los nenes. Ante la vista gorda de un presidente nefasto, miles de artistas callejeres son apresados en los semáforos, bajo la luz verde de una ministra de seguridad que, envuelta en aromas etílicos, alza el dedo y dice ¡narcotráfico!, mientras por detrás se da la mano con multinacionales y sicarios vestidos de etiqueta. Suenan fuegos artificiales en el sur. Otro delincuente abatido por las fuerzas del orden lleva los pies descalzos y dice ser dueño de una tierra sin papeles. ¡Mátenle! ¡Mátenle! En nombre de la patria y las buenas costumbres prestadas, robadas, heredadas de algún otro ladrón. Bajo la mirada minuciosa del poder y el orden, miles callan, asienten, caminan como carne al asador, con la vista fija en el suelo y los piecitos juntos. No vaya a ser que se descarrile la montaña rusa del despilfarro y la austeridad. El Papa habla sobre la pedofilia y el perdón. El presidente dice subtremetrocleta y un millón de infradotados portadores de boletas amarillas bailan un tema de Queen que hace llorar lágrimas de sangre a Freddie Mercury. ¿Y la Mareure? ¿Eh? ¿Y la Marieu? ¿Dónde está? Justo ahora decide callar. Abran las puertas de sus escuelas, de sus iglesias y canchas de fútbol, que nosotros cerramos con precinto y códigos de barras los tachos de basura. Los diarios dicen que el frío mata. Y mató siempre. Yo digo que el Estado también. No se asusten si escuchan un silbido que viene de la Plaza Mayor. Son las almas de los pobres que quisiste desaparecer, que vuelven conscientes de su poder. Espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pegó fuerte. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber. ¡Esa mujer! ¿Por qué grita? Anda a saber. Mirá qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos, margaritas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Vaya a saber. Estará loca esa mujer. Mira los espejitos. ¿Será por su corcel? Anda a saber. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto esa mujer. ¿Por qué grita? Mira las margaritas, mira. La mujer, espejitos, pajaritas. Pajaritas que no cantan. ¿Por qué grita? ¡Que no vuelan! ¿Por qué grita? ¡Que no estorban! ¿Y la mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y estaba loca esa mujer? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La

coño está pasando aquí? No puedo, jefe, no, no puedo, no puedo. Ahí va. Bueno, volvimos. Volvimos acá a la real realidad. Ay, no matábamos a todos los que nombramos. Era una fantasía. Sí, ponele que estábamos fantaseando lindo. Y estuvimos también ahí escuchándola a la negrita hermosa. Contanos, ¿qué leíste, amiga? Ay, leí tres textos. Que yo no sabía exactamente de lo que ustedes iban a hablar hoy y como que creo que fue todo, ¿no? Como, como que estamos conectadas. Pues, y la sincronía. Sí, está buenísima. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Bueno, leí, lo primero que leí es Nancy Pizano de Crónica de una nueva escritura. Bueno, ahí con la Nan venimos trabajando juntas y como que... Anduvo el viernes pasado. Fue. Y este texto, sí, estuvo el viernes pasado. Y este texto es maravilloso. Ya lo vengo haciendo hace un tiempo y es como, en un punto creo que vivimos cosas muy parecidas y me atraviesa por algún lugar eso, ¿no? Claro. Sí, sí, y es un texto que atraviesa, a todas, creo. Sobre todo, ¿no? A las mujeres, sí. Nos atraviesa, sí. Potentemente. El segundo texto es de Paloma Negra. Paloma Negra tiene 21 años y escribió este texto desde varios de hace unos meses. Un año, creo. Y bueno, Paloma Negra va a editar un fanzine de aquí a poco, con sus dibujos y sus textos. ¡Qué lindo! Sí, muy bien. Muy lindo, muy tiene lindo. Que venir para la manera. Y bueno, le digan, dígale, que va a estar. ¿Alguien tiene? Ahí justo y nos mandó un mensaje. Hola, Paloma. Y el último texto es de Susana Tenón. Es una mujer que, una poetisa argentina, que ya no está con nosotros. Una capa también, una feminista de hace unos años, murió en el 91, así que así grosa, ya la tenía como clara, estaba ya diciendo cosas con respecto a las mujeres. Susana Tenón, excelente, se las recomiendo. Una capa. Pero bien. Si no me olvido, señor, me está robando y bueno, Nancy y Paloma Negra, las dos son de acá, del conurbano sur, conurbano. Son un orgullo del conurbano, artistas, mujeres que dicen que hablan y no se callan. Así es. Qué lindo es no callarse, ¿no? Totalmente. Está bueno. Totalmente. Y está bueno, no sé, decir cosas de mujeres, decirnos lo que nos pasa y eso. Sí, y traerlo a la radio en esta cosa de que nosotras insistimos, este espacio que es la varieté, y poder pasar por un montón de cosas, porque desde estos 4 meses que ya llevamos de programa, estamos haciendo una experiencia con lo que es la varieté huelguera, que sería una especie de radioteatro, y que lo estamos transitando nosotras con los invitades que vienen. Y es todo un desafío y está muy bueno poder escuchar al invitado con esa musiquita que se trae. Nosotros el viernes pasado hicimos algo parecido también. Entonces, como que la varieté sea eso, una cosa variada, y que no solo de golpe tengamos unas Mabeles y los Raúles. Sí, ¿dónde están las Mabeles, por favor? O una cosa así más radioteatro, y poder traer poesía, que es muy lindo. Y bueno, y también el otro día que cantó Nancy, también eso es como que... Bueno, tuvimos también al alumnito rapero. Claro, mi exalumnito. No, me parece que está buena la idea de esa varieté que empieza a ser como dinámica y que las compas que vienen se sienten cómodos y nos muestran lo que hacen, digo, como una cuestión ahí. Sí, para mí es re linda. Es una experiencia re linda en lo personal. Ay, pensé que ibas a decir religioso. Ustedes son re fanática del Ricky, yo soy fanática del otro, de experiencia religiosa. Enrique Iglesias, ahí está. ¿Me escuchan? Que tengo un saludito. Saludito para las chicas del fondo. Vamos, albañilas. Que están trabajando ahí las albañilas. Muy bien. Saludito muy para bien. Las chicas. Yo buenísimo. Les cuento que yo cambié el codo del baño de mi casa. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te hizo muy bien de declararte patriarcal. Me declaré patriarcal, lo cambié. ¿Qué con no? Técnica. ¿Qué pasa que con no? Con técnica no. José, y ayuda. Acá, José, no, yo no, voy a traducir no. Porque la gente que no nos ve, todos los que nos escuchan no nos saben lo que se pierde. José le hace señas como que no, ¿qué está mintiendo? ¿Mintió? No, es que yo compré... ¿Pagaste para que te coloque? No, tuve un ensayo error porque... Arrancó muy mal. Arrancó mal, pero después pudo, se dio cuenta. Finalmente lo resolví, rompió, fue muy loco. Claro. Porque de ahí escribí cosas tipo: esto me está dando lecciones. Sí, sí, esto me está dando lecciones. Entre otras cosas, prestar atención. Porque por no prestar atención, compré una media más grande. Me costó ponerlo. Dije: más sí, lo hago a mi manera. Lo corté por un lado, lo pongo y no goteaba. Soy una campeona. Tiro la cadena. Agua por otro lado. O sea, resolví el problema y me creé otro. Conclusiones. Ay, ¿qué no sé cuando está el pedo y fuma porra? Todo eso pero me es por declararte lo patriarcal. Lo puse en palabras. Mirá lo que implica. Para sí. Nosotras. Y hablando de patriarcal, se va a caer. Y también nosotras siempre hacemos énfasis en las situaciones de violencia extrema, ¿no? Del machismo. Y hace varios programas que queremos hablar de un tema que por H o por B no se da, que es el tema de ese machismo solapado. Ese machismo cotidiano que vivimos, que se manifiesta en los silencios, que se manifiesta en los paternalismos, en el ninguneo, en el mal humor manipulativo y en el lenguaje. Gaby, mueve la cabeza. ¿No? Yo les di cuánto. Esas sutiles maniobras arraigadas culturalmente, reproducidas en el seno familiar, en los medios de comunicación, en el tejido social y en las relaciones entre pares en todos los ámbitos. Hablamos de micromachismos. Chan, chan. Chan, chan. Chan, chan. Bueno, de micro no tiene nada, ¿no? Como todos los conceptos siempre hay que cuestionarlos. Este es un concepto de Luis Bovino que... lo acuña ya por 1990 y estaba focalizado en esto, que en estas actitudes, en estas estrategias de ejercicios de poder de dominio masculino en lo cotidiano que afectan y atentan en distintos grados contra la autonomía femenina. Acá él lo ponía bien binario, masculino, femenino. Creo que nosotras tenemos muchas conductas micromachistas también, que no es exclusivo del varón. Y él los define así: son artes, trucos, tretas y manipulaciones que no son otra cosa que manifestaciones de violencia machista, tan sutiles algunas que cuestan detectarlas, inclusive algunas sin intencionalidad, pero que tienen por objetivo el control de los hombres hacia las mujeres. No, ¿quién no? Todo el tiempo. Pero además creo que estamos atravesados por eso, ¿no? Todas las mujeres y los hombres. Hay como mandatos, ¿no? Al hombre tiene mandatos que tiene que cumplir, que es el proveedor, que no... ustedes piensen que todo el tiempo, cuando un nene llora, le dicen, no seas mariquita, no seas ¿qué? ¿Sos mujercita que vas a llorar? Primero, que está con el concepto de que las mujeres, de que está mal ser mujer, que por eso llora. Ya estamos. Ya en esa expresión, pero lo escuchamos todo el tiempo en la calle, ¿no? Y entonces, ¿cómo no va a ser el entramado social tan... Y dicho por las madres también, por mujeres, como que lo tenemos incorporado. Es que de eso, ¿no?, se trata. Está bueno. Él habla de micro por eso. Y está bueno, claro, de ahí viene lo de micro. Y lo que me parece es que está muy bueno que se empiece a hablar de estas nuevas masculinidades, también entre comillas, ¿no? Pero que por lo menos empiecen a darse cuenta, empecemos a hablar entre todos de esto, entre todes de esto, hasta que nos caiga la ficha y cambiemos, ¿no? Que creo que ahí va a estar la revolución. Claro. Lo que pasa es que hay cosas que están naturalizadas, obviamente de todas las partes. En el caso del autor, Bovino en un momento habla de los micromachismos encubiertos, ¿no? La acción cotidiana, el chiquitito que va generando todo un desgaste en la mujer. Yo lo relacionaba con el tema de la responsabilidad afectiva, ¿no? Que en general el tema de la responsabilidad afectiva está asociado a nosotras. Y es porque en esto de los micromachismos encubiertos está la cuestión de manejar el diálogo, de manejar la intimidad. Bueno, se habla cuando yo quiero, o yo no hablo de cosas mías, o a mí me cuesta mucho porque no soy sentimental. Digo, el hombre goza con un poder que lo que hace es manejar cuándo hablar, cuándo no, cuándo sentir, cuándo no, y que la que siente además siempre somos nosotras, por lo cual somos sensibles, histéricas. Todo, somos... Claro. Somos lloronas. Sí, somos llores como nenita. Es tremendo esto. Manejar los silencios de la pareja. Es tremendo. Sí, es como una manipulación así como muy encubierta y muy finita. Que hasta que supongo que se detecta y demás, ya eso hizo un laburo. Por eso también creo que se ve muchísimo en esta cosa. Yo cuando lo estaba leyendo hoy, me acordé mucho del caso de esta chica que denunciaba Artes, Telma, que tuvo un ataque de pánico hace unos días. Digo, todas las secuelas que quedan, en el caso de acá, que fue una violación, que ella lo pudo decir. Todas estas cuestiones, estos micros, ¿no? Que cargamos todas y que... va a haber años y años para que lo podamos, digamos, limpiar todo eso. Esa secuelita que no vemos, ¿no? La secuela, porque vemos las secuelas más así directas en cuanto a una violación, un abuso, un golpeón. En esto, aparte, chiquitito. Te pone de cara a estar midiendo todo el tiempo. Que a su vez es muy desgastante. Sí, y a su vez... no la que decís. Claro, obviamente, cuando vos pones en evidencia la situación, se crea el conflicto. El conflicto, claro. Que en realidad es provocado por el otro, pero nosotras tenemos que tolerarlo. Todo el tiempo. Ahora, donde nosotros decimos, esto no me cabe... Uf, ¿no? O sea, y con lo desde lo pequeño, o sea, el uso del espacio... El uso del espacio que tienen los... Eso es un ejemplo de micromachismo constante. ¿Cómo se sientan ellos? Con las piernas ampliadas. Y si tienen una buzarda, mejor, porque ocupan más espacio. ¿Y nosotras qué hacemos? Chiquititas, ya como nos sentamos con la... O sea, ocupamos un espacio más pequeño. Eso ya es una forma de dominación. El uso del tono de voz, la descalificación, el yo no sé... Y vos sabés, o vos callate, vos qué sabés. Sí, el tener que rendir examen cada vez que hablamos de algo que es de típico de varones, no sé, por ejemplo, las mujeres que les gusta el fútbol, cada vez que tienen que hablar de fútbol tienen que dar un examen final. Sí. Eso también, y está instalado en un montón de temas, digo. Sí, como tener que dar examen cada vez que queremos hablar de algo. Siempre tenemos que dar examen todo el tiempo. A ver si sabemos, a ver si lo decimos por esto, a ver si lo decimos por lo otro. Es como muy desgastante. Necesitamos la aprobación. Que el varón de verdad se ponga en un lugar de construcción. No, pero inclusive... Con el tiempo que lleve y demás, ¿no? Pero que de verdad se ponga en un lugar de construcción. Y porque nosotras estamos deconstruyendo y haciendo esto. A pasos agigantados. Y una vez que la viste, no te hace más la boluda. Te lo podés trabar, claro. Podés esperar, bueno, va a cambiar. Pero ya está, ya te. Tenés el pajarito picándote está. La cabeza. Micro. Entonces, ¡guau! Sí, y esto, ¿no? Reconocerlos y ponerlos en palabras. Gracias, micromachismo. No me voy a casar. Yo que me quería casar. Yo no voy a cumplir con mi objetivo de casarme y tener un hijo. Yo que quería traer más bendiciones a este mundo. Son, en esto de lo sutil, lo pequeño, son corregibles. Creo que el varón que se considera aliado tiene que disputar la masculinidad hegemónica. Ya cuando se presenta como aliado, igual me molesta. A mí me molesta el varón aliado. Si el Sí, o sea, porque esa postura la aliada es tremenda. Tipo, a tu espalda, sí, tipo, soy tu aliado. Bueno, pero si quieres ser aliado, sí, tipo, si quieres, sí, vos lo mirás. Cuando. No, lo mirás y le decís, ¿sabes qué, pa? ¿Vos querés ser aliado? Mirame. Acá. Tenés el pañuelito verde, me sí, cae. No, sacate el pañuelito. Primero, que sacate el pañuelito. No, compa, ¿por qué me voy a sacar listo, el pañuelito? No, tenelo. ¿Sabes qué? Nosotros las apoyamos. Andá y no. Andá a disputar la masculinidad hegemónica. Allá. Ven. Andás a un punto. Hay una reunión. Te cuento. Están dos libros. Mirá. Esa reunión de micromachismo de Luis Bovino. Masculinidad hegemónica de Luis Bovino, y ese es tu frente. Anda a andá y léelo con allá. Otros. Ella fan de Luis Bovino. Fan de Luis Bovino. En vez de disputar, jugar a una. Está muy bueno. Él dice, o sea, y de ahí lo leí o lo pensé, esto de que los chavales tienen que disputar la masculinidad hegemónica. Totalmente. Tienen que disputar en su terreno. Totalmente. Es eso lo que tienen que disputar en su terreno. Por ejemplo, el temita de los que son compañeros aliados, que está todo bien. Pero tipo, ejemplo, ¿no? Una boludez, pero tienen el chat de los amigos del Fulvito, ¿entendés? Que mandan porno todo el tiempo. Y es tipo, qué boludez, pero pasa, no. ¿Entendés? Disputalo ahí. Si sos un aliado, disputá en esos lugares, loco, no mandes más porno. En ese momento sale del ropero, así, sí. un héroe, que es yo vengo a luchar contra tu masculinidad hegemónica. Le hace así, le da un poder aliado, violeta. Y el chabón dice, no, eso es objetivizar, amigos. Eso no corresponde. No, pero sí, es eso. Yo quiero que movilizar conmigo. Quiero que le diga a los pibes del chat, loco, esto no da, resarpado. Bueno, pero amigas, sepan lo que estaría pasando. Estamos, y esto que decimos, nosotros estamos 10 pasos, por decir 10, que en realidad sabemos que son muchos más, pero vamos a ser humilde. Generosas y decimos estamos a 10 porque estamos atravesando un proceso de revolución que es el feminismo. O sea, los muchaches no estaría, o sea, lo más revolucionario que hacen es sentirse aliados. Y está buenísimo, gracias. Pero juntate con a leer, anda a jugar al fútbol y mandate un mensaje en pelota. Loco, porque quizás así sos aliado, claro, deconstruyendo, sí. Deconstruite, dale, poné la cuerda donde la tenés que poner, como hacemos todas nosotras, que además a pero veces si nos interpela su micromachismo y te el lo tema, preguntás. El tema son los privilegios, ¿no? Entonces, ahí está la cosa, porque lo que tendrían que hacer es correrse y dejar los privilegios a un costado, ¿no? Pero es eso. Y ahí está el tema, ahí está el tema. Yo quiero compañeros que disputen su masculinidad, o sea, que sean, está bien, o sea, tipo, si sos feminista, pero en realidad vos tenés otro campo, que es el de tus propios aliados, y ahí tenés que ir. Ahí, y si no haces nada ahí, no sos aliado. Porque aparte es muy fácil ser aliado, claro. Con nosotras. Claro, ¿no? Nosotros ponemos el cuerpo. Y acá ya abrimos el camino nosotras. Claro, acá, dale lo tuyo. Cuando estás así, que estás es hecho una fuera, te amo. Sí. Con ese, igual los queremos, compañeros. Tiene un tapado. Ay, saludo a los compañeros. Saludos, que nos auspician el programa. Un saludo grande a Juan y a Lepi, que siempre va hoy Juan y siempre Lepi nos inspira. Antes y después del programa. Así es. Para subir. Bueno, estamos casi. Dos cosas. Una mía, dos noticias que si la piensan un poco se conecta con lo que hablamos en el primer bloque. 2 meses de la masacre de Monte, la sobreviviente está hablando, política de gatillo fácil, ¿no? Bien cambiemos, eso es cambiemos. Y hoy se conoce la noticia de 18 años de prisión para Milani, condenado por delitos de lesa humanidad. Bueno. Le dieron menos que al Dara. Digo, y eso es Fefe. Así que bueno. Una cosita que no nos olvidemos que el primero de agosto es el aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Se moviliza a las 5 de la tarde, se concentra a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo. El 25 de julio, sí, hubiese cumplido 30 años Santiago Maldonado. Wow, cómo nos duele todavía Santiago. Mano, en la calle por él. Así es. Bien, y estamos casi llegando al final. Nos quedan tres lindo. Minutos. Muy lindo. Sí, quiero hacer muy esto lindo. Todos los viernes. Ay, bueno, hay que hablarlo con la producción. Producción, por favor. Producción. Era obvio, quería gustar porque aparte nosotras no podemos más. Otras potras diosas. Bueno. Hay gente en la calle esperándolas. Sí, sí, autógrafos. En la vidriera. Bueno, Negrita, gracias. Hermosa. Gracias por tu arte. Un placer. Bueno, saben que cuentan conmigo para lo que quieran. Para lo que quieran que haga, está todo bárbaro. Las vengo a visitar para todo. Bueno, amigas, y nosotros lo hicimos otra vez. Así es. Bravo.